pedaleando. Que pedaleando. Pedaleando yo en mi monte. Y me fui a buscar un poco de marihuana. Pedaleando yo en mi monte. La cabella le rola y me la fumé. Con esa tres del medio, chamaquito, el que vengo. Buru viene a resolver cualquier problema. Con esa tres del medio, chamaquito, el que vengo. Buru viene a resolver cualquier problema. Y vino. Ya dije que Buru no venía, pero aquí ya está. Junto al gran playero para demostrar que nuestro grupo será el mejor. Y el volumen 37, mira. Ya salió en realidad. Se dio así. Y que tuvió con Tayer y Brumpa. En realidad, ya se dio así. Música de salud con Buru Fati. Bien. Vamos desde el humo. Vamos desde el humo. Vamos desde el humo. No dejes que se escape. Vamos desde el humo. Vamos desde el humo. Vamos desde el humo. No dejes que se escape. La vida como un manga pronto de la marihuana calabato. Fumando por la mañana. Y voy, baby, face, baby, ni master. Yo fumando de esas cosas raras. Y no me quedo yo. Es el volumen, volumen 37. Que tallero, creo. Para toda la gente y a la masa le gustó. Conmigo se quedó. Aquí poco de ti, todo el mundo te reparto. Bueno, vamos desde el humo, vamos desde el humo, vamos desde el humo, no dejes que se escape. Vamos desde el humo, vamos desde el humo, vamos desde el humo, no dejes que se escape. Bueno, fácil, sigo cantando la rima para ti. Yo sé que mi canción, por supuesto, te gusta a ti. Es que se meta conmigo, mira, va a fallecerle. El que quiera que yo cante, pues le cantaré. Está viendo sin ser, ¿para qué? Tú te rebates, vamos desde el humo, no dejes que se escape. Saca el filé, vamos a cambiar, saca el filé. Porque me quiero arrebatar, saca el filé. Y si no quieres fumar, pues mi hermanito, ya no eres de mi clan. Clan, clan, clan, clan, clan, clan, ya no eres de mi clan. Vamos desde el humo, vamos desde el humo, vamos desde el humo, no dejes que se escape. Vamos desde el humo, vamos desde el humo, vamos.